Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Y ya quiero contarles un poquitito sobre la charla de hoy. Vamos a estar compartiendo este rato con Laia Jiménez, con quien hablaremos sobre los secretos para reprogramar el subconsciente. Vamos a explorar sobre el cerebro humano, qué palabras utilizar, cómo gestionar las emociones y hablar con nuestro cuerpo como conciencia viva que es. Así que voy a traer a Laia a este espacio para que nos acompañe y se sume en esta charla. Laia, qué gusto compartir contigo. Bienvenida. Hola, muchas gracias. El gusto es mío. Muchísimas gracias, Laia, por estar acá y por el tema que has propuesto para nosotros el día de hoy. Te lo agradezco muchísimo. Y desde ya quiero que nos cuentes un poquitito cuál es el funcionamiento del cerebro humano y cómo podemos reprogramar el subconsciente. Bueno, dijéramos que nuestro cerebro tiene dos áreas muy importantes. Una es el consciente y el otro es el subconsciente. Y resulta que el consciente es lo que creemos que funciona en su mayor medida, pero no es verdad, porque todo lo que conseguimos y todo lo que no conseguimos depende más de nuestro subconsciente que de nuestro consciente. Y este subconsciente, hay muchísima información que se ha ido generando y creando a lo largo de los años, sobre todo en los 7 primeros años. En los 7 primeros años de vida, las ondas cerebrales que tiene un niño o una niña se llaman ondas theta. Entonces, esas ondas, que van como bastante más lentas en nuestro cerebro, captan totalmente la información. No sé si habéis escuchado hablar que se dice que el cerebro es como una esponja, ¿no? Cuando somos pequeños, captan todo, pero no lo cuestionan, no lo filtran. Entonces, toda esta información queda en ese subconsciente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo en mi infancia he vivido algo o he visto algo referente al amor, por ejemplo, yo puedo entender de mayor o puedo vivirlo como que el amor es peligroso. Entonces, tal vez me costará vincularme con otras personas. Así nuestro subconsciente va guiando, de alguna forma, nuestro destino. Y por eso es tan importante centrarnos más en nuestro subconsciente que en nuestro consciente para poder cambiar la realidad que estamos viviendo, cambiando las creencias limitantes en creencias pues, que sean potenciadoras para conseguir aquello que queremos experimentar, ¿no? Me encanta ya lo que estamos viendo en esta conversación. Has dicho algo que es súper curioso y es que la mayor parte está determinada por el subconsciente, que aparentemente no lo podemos controlar. Suena como secundario, pero tenemos más poder del que creemos. Así que has traído las creencias acá a la charla. Háblanos un poquitito sobre estas creencias. ¿Cómo transformarlas? ¿Cómo convertir esas creencias que hemos ido adquiriendo con los años, desde muy chicos, como lo acabas de mencionar, para que empiecen a trabajar, por decirlo de alguna manera, a nuestro favor? Bueno, yo lo que diría es que lo que primero que hay que saber es, obviamente, que todo lo que tú vives depende de unas creencias. Por tanto, no te creas todo lo que piensas. Eso es lo más importante de todo, porque si yo me identifico con mis creencias, no voy a ver que puedo cambiarlas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cambiar las creencias a nivel subconsciente se hace de muchísimas formas, ¿vale? Hay muchas. Directamente con reprogramaciones del subconsciente, que es algo a lo que yo me dedico y estoy especializada, pero hay otras técnicas, hay Theta Healings, hay Kei, a través de meditaciones también se puede hacer. Yo lo que quería ofrecer aquí hoy un poco es para todas esas personas que quieran empezar a explorarse a sí mismas, es empezar a ver la capacidad que tiene el cerebro de redirigirse. Porque nosotros creemos que somos como un producto acabado y es falso. Somos un producto totalmente inacabado que a través de la epigenética, la neurociencia, lo que vemos es que podemos variar y evolucionar nuestro cerebro. Lo que tenemos que saber es que las palabras que nos decimos tienen un impacto en nuestro cuerpo, pero también en nuestro funcionamiento. Es decir, lo podéis comprobar. Si tú te dices en un momento determinado, no puedo, no sé si lo voy a lograr, tú sentirás en tu cuerpo cómo se debilita, cómo pierde fuerza. Eso está súper comprobado, ¿no? Entonces, es como aprender a redirigir con las palabras adecuadas, porque si hemos visto que el subconsciente, eso no lo he dicho antes, pero el subconsciente es un software biológico. ¿Eso qué quiere decir? Que es como un ordenador. De hecho, dicen que es el ordenador más potente que existe. Entonces, si es como un ordenador, lo que tenemos que aprender es como a programar y a decir aquellas palabras que nos ayudan, ¿no? Que nos ayudan a potenciar aquello que queremos lograr. Muchísimas gracias, Laia. Este ordenador del que nos hablas, podemos reprogramarlo entonces. Y es lo que has venido a compartir con nosotras. Nos has comentado ya algunas herramientas, pero antes yo quiero traer algo muy importante que lo mencionamos al principio de la charla, en la descripción, y son las emociones. Y esto es muy importante porque no aprendemos o no nos enseñan cómo gestionar las emociones y qué hacer con ellas, y todo está muy relacionado. Vamos, cuéntanos un poquitito sobre el poder de las emociones y cómo trabajamos nosotros para esa gestión emocional, para entenderlo y para que sea, por supuesto, el camino muchísimo más agradable. Bueno, el tema de las emociones es bastante extenso, pero si lo relacionamos un poquito con lo que estamos hablando, creo que será más fácil, ¿no? Tal vez. Es decir, si tenemos en cuenta que nosotros damos instrucciones a nuestro cerebro, esas instrucciones, por ejemplo, yo ponía ese ejemplo, válgame la redundancia, de no puedo. Si yo pienso que no puedo, mi cerebro entonces va a decir, ok, pues no puede, porque simplemente sigue instrucciones. Entonces va a empezar a generar sustancias químicas, como por ejemplo el cortisol. Y eso se transmuta en unas emociones que nosotros sentimos. Entonces tal vez sentimos la sensación de impotencia o la sensación de incapacidad. Y no sabemos de dónde viene, pero es esa conexión profunda entre pensamiento y emoción. Cuando yo quiero redirigir mi emoción, aparte obviamente que tengo que escuchar mi cuerpo, una de las maneras es empezar a redirigir el lenguaje con el que yo me hablo. Si en lugar de decir no puedo, sé que son ejemplos súper simples, pero creo que se ven bien. Si en lugar de decir no puedo, empiezo a decir voy a probar, voy a abrirme a ver hasta dónde puedo, tampoco estoy diciendo soy lo más, soy una diosa, porque igual no me lo creo, ¿no? Entonces eso crea demasiada distancia. Pero si puedo decir voy a abrirme a esto, entonces es como, se hace como un clic interno y la creencia se puede empezar a reforzar. Lo que sí es verdad es que depende de las palabras que yo use, se generan sustancias químicas en mi cerebro. Y esas sustancias químicas influyen en mi cuerpo. Lo que tenemos que saber son algunos trucos, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, es que se puede ver muy fácil. Cuando tú dices, tengo que hacer esto, tengo que ir al gimnasio, tengo que rellenar esos papeles, tengo que llamar a fulanito, tú lo vives como, ah, sí, lo tengo que hacer, es una lista, ¿no? Pero en el fondo tu cuerpo, escúchate, te lo puedes decir mentalmente, pero escúchate, es que tu cuerpo lo que va a sentir es como una obligación, es como un peso, tengo que, obligación. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cerebro lo que quiere es acercarte al placer, alejarte del dolor. Con lo cual, esto que le suena a obligación va a decir, buah, pues va a ser que no, ¿no? Entonces, si te fijas, la mayoría de veces que dices, tengo que hacer algo, te cuesta horrores hacerlo. No lo haces, muchas veces se posterga, porque se asocia a una obligación. Tengo que hacer dieta, tengo que ir al gimnasio, tengo que llamar a fulanito, da igual. Pero en cambio, si tú transformas eso y empiezas a decir, voy a hacerlo, me apetece hacerlo, aunque sea mentira, pero a veces hay que disfrazar un poquito lo que realmente queremos para generar esas emociones que nos van a ayudar a pasar a la acción en aquellas cosas que hasta ahora no estábamos pasando. Y como estas hay algunas más, algunas palabras gatillo más que nos pueden ayudar. Bueno, me encantaría hablar de estas herramientas que ya nos estás dejando por acá. Lo voy a dejar para el final de la charla. Antes me gustaría que hablemos un poquitito de la activación reticular. ¿Sí? ¿Puedes contarnos un poquitito de lo que es? Sí, claro. El sistema de activación reticular es una zona que tenemos en el cerebro y a mí me fascina, me parece súper interesante. Es como un filtro, imaginaros un filtro de café. Es un filtro. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro recopila miles, miles, miles, bueno, millones de bytes de información. pero no puede verlos todos a la vez porque nos colapsaríamos en ese ordenador. Cuando un ordenador no va, o sea, hay demasiada información, normalmente se colapsa, se bloquea, va muy lento, pues eso es lo que pasaría. El SAR, el sistema de activación reticular, lo que hace es filtrar la información del entorno. Pero lo que es más interesante es que lo filtra en base a las creencias internas que tú tienes. Entonces, imagínate que tú piensas que no soy importante. Esa es una creencia central tuya. Pues tú vas a los sitios y tu sistema de activación reticular hace que se fije, filtra la información que tiene coherencia con esa creencia interna. La mayoría de la gente cree que aquello que está filtrando, aquello que ve, es la realidad. Y es falso. Hay mucha realidad multidimensional al momento, hay muchas señales, hay muchas cosas. Lo que pasa es que tu SAR se va a fijar en aquello que tenga coherencia con tu creencia interna. Si tú, por el contrario, empiezas a decirle a tu mente, yo juego con eso muchas veces, muéstrame hoy, no sé, imagínate, muéstrame hoy más alegría en mi vida o muéstrame hoy mayores oportunidades en mi vida. Entonces el SAR es como si tuviera instrucciones. Dice, vale, va, pues nos vamos a centrar en esto. Que hay esa instrucción pues tan definida, ¿no? Pero a mí lo que me parece más importante de esto es que la gente pueda ver que no todo aquello que yo estoy viendo en mi entorno es una realidad estipulada, sino simplemente es una proyección de mi creencia subconsciente. Espero que hacerme entender con eso. Espero que se esté entendiendo bien. Por supuesto que sí, se ha entendido muy claro y me encantó además el ejemplo que has dado. Pienso que a todas las personas que nos están viendo ahora les va a dar muchísimas señales de las palabras que utilizar y también el cómo sentirnos con respecto a estas palabras, a lo que decimos. Laia, quiero que le cuentes, bueno, primero que todo quiero pedirte dos o tres tips que tú digas, estos son ideales para comenzar este camino. Sí, de transformación. Bien, yo diría que hay algunas palabras que puedan empezar a sustituirse, ¿vale? Por ejemplo, no digas lo intento, porque os diría, en la mayoría de casos, y además lo podéis comprobar, intento llegar pronto, no llegan pronto, porque es como en el cerebro queda como ya, como si ya no fuera importante, como si realmente no me comprometiera con eso. Entonces, la palabra lo intento la sustituiría por voy a. Voy a casi siempre funciona en todas las situaciones. La palabra quiero esto, si bien es como más positiva, es verdad que muchas veces nos sigue dejando una sensación de carencia, ¿no? Porque si lo quiero y no lo tengo, entonces me hace sentir como que todavía no estoy ahí, ¿no? Pero volvemos a estipular, si digo voy a lograr esto, voy a trabajar para esto, el voy a nos pasa a la acción y simplemente nos pone en presencia. Ese también es un estado bien interesante, ¿no? El no puedo por puedo, el tengo que por me apetece, me encanta. Esos tips por una parte. Me has dicho dos más, ¿no? Ahora. Bueno, igual nos vamos a estar viendo más adelante, así que podemos dejar otros tipsitos, otras herramientas para otras charlas, porque Laia Jiménez va a estar con nosotros todos los meses, así que ya lo saben, no se lo pueden perder. Laia, quiero invitarte a que le cuentes a todas las personas que nos están viendo ahora sobre tus sesiones individuales. Gracias. Bueno, a mí me fascina acompañar a las personas en su proceso de crecimiento personal y justamente los ayudo a redirigir a través de todo esto que hemos estado hablando y muchas cosas más. Cuando las personas me vienen, lo que miro es cómo es su psique, su personalidad, sus creencias de base para ayudar a transformar esas creencias. Y también lo hago desde una mirada como bastante espiritual, ¿no? Pero lo que sí que trabajo muchísimo son las reprogramaciones mentales. Para mí es una clave. Reprogramar nuestra mente es la clave para sentirnos diferente a cómo nos estamos sintiendo si no nos gusta y para vivir una realidad diferente, porque si mis creencias cambian, mis emociones cambian, si mis emociones cambian, mi vibración cambia. ¿No? Mi frecuencia cambia. Y si mi frecuencia cambia, pues como todo lo vivimos por resonancia y por frecuencia, pues mi realidad también cambia, ¿no? Y eso es profundamente maravilloso de ver y acompañar a la gente. Muchísimas gracias, Laia, por hacer este acompañamiento. Quiero recordarles a todas las personas que nos ven ahora que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto para que se puedan comunicar y ustedes también realizar estos cambios, estas transformaciones de las que hemos estado conversando a nivel de subconsciente, perdón. Laia, quiero invitarte a que te despidas de toda la comunidad de Mindalia. Yo también quiero dejarlos con un abrazo grande y nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad. Adelante, Laia. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir y espero seguir aportando. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.